Felavi, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias por atendernos. Bueno, preguntarte, ayer de alguna manera se ha adjetivado, se han puesto algunos objetivos respecto a esta decisión del gobierno. Por un lado se dijo que la decisión es histórica, por otro lado se dijo que es una decisión estratégica. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, me parece que la palabra estratégica le va muy bien, porque la decisión que ha tomado el gobierno lo que busca es tener un peso estatal, una pata del Estado, en un mercado que es clave para la Argentina. ¿Cuál es el mercado clave? Es el mercado de la exportación de soja y derivados de los oleaginosos. Aceites, granos, subproductos en general de la soja, pero no solo de soja, también de cereales, como trigo, etcétera. Uh-huh. Digo que es estratégica y es clave porque, bueno, es un mercado que se reparte en unas pocas empresas muy grandes, en general, principales empresas multinacionales, unas nacionales. Una de las nacionales era Vicentín. Uh-huh. Y lamentablemente Vicentín, después de un montón de manejos espurios, con préstamos de dudosa, que no se sabe exactamente cómo fueron dados, exagerados por el Banco Nación de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, que le dio préstamos a troche y moche, y derrumbó la empresa y la destruyó, en este momento quedaba, digamos, la empresa prácticamente no le puede pagar a nadie. Tiene una lista de 2.600 acreedores por un total de 100.000 millones de pesos, una cifra astronómica. Y bueno, la decisión, evidentemente, digo, es estratégica porque le va a permitir al Estado Nacional tener una empresa en ese mercado. Es un mercado, insisto, concentrado, donde 7-8 empresas manejan el mercado en total. O sea, uh-huh. Son empresas muy grandes y es el mercado de alimentos y al mismo tiempo es un mercado de dólares, en uh-huh. el sentido de que como se exporta, es un mercado de exportación, de ahí vienen los dólares. Genera la entrada de divisas, ¿no? Como se dice habitualmente. Exactamente, la entrada de divisas es clave porque Argentina necesita dólares para crecer permanentemente y necesita dólares para hacer importaciones y lamentablemente estas empresas, muchas de estas multinacionales, cuando tienen los dólares, en lugar de reinvertirlos en el país, en lugar de dejarlos en Argentina, en lugar de ponerlos a disposición, se los llevan a países que se llaman habitualmente paraísos fiscales o los devuelven a sus casas matrices. Entonces, tener una empresa nacional, en este caso, va a ser muy importante. Además, para conocer todo el manejo de los precios, el manejo del mercado en general, está bueno que el Estado Nacional tenga una pata ahí. Es lo que llamamos uh-huh. una empresa testigo. Uh-huh. Una empresa que le va a servir al Estado justamente para entender mejor cómo se maneja este negocio y eventualmente evitar maniobras fraudulentas a las cuales nos tienen acostumbrados muchas de estas empresas como Cargill o empresas chinas como Costco, etcétera. Estamos hablando de Vicentín, una empresa que para el Banco Central era solvente hace 4 años, recibió una gran cantidad de préstamos. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana se transforme así en una empresa poco pagable? Y la verdad que tiene que haber habido un desmanejo de la conducción de la empresa muy fuerte. La empresa pidió préstamos al Banco Nación por 350 millones de dólares. Es una cifra muy difícil de imaginarse la cantidad que es, uh-huh. 350 millones de dólares. Y en el medio de haber pedido esos préstamos gira dividendos, los manda al exterior. Es una empresa que en el medio crea empresas subsidiarias en Uruguay y en otros países. Entonces, evidentemente, todo eso hay que manejarlo. Se está investigando, lo está investigando la justicia, porque acá lo que ha habido es claramente una empresa que no puede fallar, digamos, una empresa que tiene un negocio tan redituable. Es muy raro que pierda su capacidad. Entonces, evidentemente, hubo un desmanejo ahí. Y en eso hay alguna responsabilidad del Banco Nación, que le prestó indiscriminadamente, prácticamente sin ningún tipo de control, y obviamente de los anteriores dueños de la empresa. ¿Podemos pensar también esta decisión que toma el gobierno como una decisión que además tiene como derechos en el sentido de que si una empresa de estas características le debe al Estado, concretamente al Banco Central, el gobierno en este caso tiene todo el derecho para avanzar con esta estrategia? Sí, te corrijo, perdón, una pavada, pero es al Banco Nación. Al Banco Nación, perdón, sí. Sí, sí, no pasa nada. sí, exactamente, esta empresa está endeudada muy fuertemente con el Estado Nacional, muy fuertemente con el Estado Nacional, y entonces el Estado Nacional se hace cargo de esa deuda y al mismo tiempo toma control sobre la empresa. Uh-huh. Pero no solamente lo hace para cobrarse la deuda, digamos, hay que tener en cuenta que no lo hace únicamente por eso, lo hace también para salvar una cadena de proveedores de más de 2.600 proveedores, uh-huh. no solo en la provincia, en mi provincia que es Santa Fe, sino en muchos lugares de Argentina, una cadena que implica indirectamente a miles de trabajadores, más allá de los 1.200 trabajadores que trabajan en la empresa. Entonces, la responsabilidad que tiene el Estado Nacional no es solo salvar su patrimonio para cobrarse el préstamo que le debe, no es solo eso, es una responsabilidad mucho mayor, y en ese sentido la decisión del presidente Fernández es una decisión muy osada y que, insisto, busca resguardar un patrimonio que es colectivo, porque al fin de cuentas esa empresa también se ha construido sobre el trabajo y el esfuerzo colectivo de muchas personas, más allá de que es una empresa privada, y que hay un riesgo, además, inherente, que es que se la compre alguna de sus competidoras, una empresa multinacional, acrecentando su poder de mercado, acrecentando su capacidad de compra y su poder monopólico en Argentina. Entonces, uh-huh. lo que hace el Estado, no solo cobrarse el préstamo, sino también, digamos, mantener un equilibrio de poder en ese mercado tan importante que es el de la exportación de leguminosas, etcétera. Los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio ayer emitieron un comunicado rápido. En ese comunicado, tanto la UCR como el PRO como Coalición Cívica dicen que es ilegal e inconstitucional el paso que está dando el gobierno. También por allí circuló un breve, muy breve comunicado de la Sociedad Rural Argentina. Dijo que ve con preocupación la intervención del grupo Vicentín. Dice que la historia no demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendían solucionar. Bueno, en este caso, con otra lectura, la sociedad rural también acude a la historia y te hacía mención a esto de lo ilegal e inconstitucional. ¿Hay algo de argumento en lo que han manifestado, en este caso, quienes se oponen? Más o menos. La Constitución está. La cuestión de la expropiación es una herramienta existente desde hace 150 años en Argentina, 180 años. Uh-huh. Existe, se declara interés público, y el interés público está más que justificado en esto que te decía. Es un mercado clave para Argentina, son miles de puestos de trabajo y miles de empresas relacionadas, las cuales quedarían realmente muy dañadas con la caída de Vicentín. Entonces hay una utilidad pública clara, clarísima, de entender, y en ese sentido se justifica la expropiación. Y insistimos, la expropiación no es quitársela, es pagarla, el Estado Nacional la va a pagar, uh-huh. va a pagar lo que corresponda, obviamente, lo que quede tras las deudas, pero no es que se la va a quitar a sus legítimos dueños, ya más bien, ni mucho menos. En ese sentido, me parece que no hay una excusa legal. Respecto de la intervención estatal en el mercado agrario, bueno, Argentina tiene una tradición. En la década de 1930 se crea la Junta Nacional de Granos, uh-huh. en la década de 40 se crea el IAPI, hay varias intervenciones ahí que permitieron justamente dividir o lograr que la riqueza social generada por parte del sector agrario, agropecuario, se distribuya de una manera un poco más equitativa entre todos los argentinos. Argentina tiene un campo o tiene un territorio excepcional cuyos mieses, cuyas ganancias se distribuyen en muy pocas manos. Evidentemente, el Estado tiene la posibilidad de lograr una redistribución más equitativa y más justa de esas ganancias extraordinarias a nivel mundial. Y lo hace a través de intervenciones. Me parece que es un poco rebuscada lo que dice la sociedad rural, porque la experiencia del IAPI en Argentina fue realmente buena en su momento, y la experiencia, no hay grandes más experiencias de intervención en los mercados. Las uh-huh. intervenciones nacionales en los últimos años han sido buenas. Yo pienso que el mejor ejemplo para pensarlo es el de las ASJP, un sistema donde el sector privado realmente nos llevaba a la ruina de millones de personas, de jubilados que prácticamente no iban a cobrar nada, y tras esa nacionalización no solo se logró que haya una incorporación de millones de nuevos jubilados, sino que se creó la asignación universal por hijo, se repartieron 5 millones de computadoras, se crearon, digamos, un montón de instituciones que permitieron una mejor distribución de la riqueza y del ingreso en Argentina. Entonces la intervención estatal para nada ha sido negativa, sino más bien lo contrario. Uh-huh. Lavi, por último, vos hacías mención a 2.600 proveedores, a un número importante de trabajadores que también están ligados a Vicentín, 1.200. En general, ¿cuáles fueron las primeras repercusiones que se perciben allí en Santa Fe respecto a esta decisión? Por parte de ellos, ¿no? No, en general bien, digamos, el sindicato de aceiteros va a sacar un comunicado durante el día apoyándola, ahora en un rato va a salir un comunicado del sindicato de aceiteros apoyándolo, uh-huh. El gobernador de la provincia se ha mostrado a favor, también mostrando la importancia, y no solo el gobernador, sino también dirigentes de los principales partidos de oposición de la provincia, como el Partido Socialista, también se han mostrado a favor. Quiere decir, hay un consenso local bastante importante respecto de la importancia de Vicentín en el entramado productivo y la necesidad de rescatar la empresa. Insisto en esto clave, en esto que es clave. Uh-huh. Dejar caer la empresa es pegarle un golpe de nocaut a la economía santafesina en medio de esta crisis económica que estamos viviendo, producto obviamente de no solo de la pandemia, sino de los 4 años de caída económica después del gobierno de Mauricio Macri. Te agradecemos, como siempre, el contacto. Dejamos la posibilidad de seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.